Radio Sofía. En busca de nuevos sentidos. Me dan dolor muchas cosas que a otros solo les dan lástima. Georg Christoph Lichtenberg. Bienvenidos a esta emisión especial de Radio Sofía. ¡Comenzamos! Creo en la salvación de la humanidad, en el porvenir del cianuro, Cioran. Enseguida, Diamanda Galas con Abel et Caín, del disco Malediction at Briar. Amen. chauffe ton ventre à ton foyer, patriarcat, race de Caïn, dans ton antre, trompe de froid, pauvre chacun, race d'Abel, tout croisé brute, comme les bonnets et bois, race locale, sur les loups, ça me fera familier au bois, Raste qu'un d'apaisonne, y'en a pas fait suffisamment. Raste à bé, voici ta honte, le fer est vaincu par le peur. Raste qu'un, le ciel mort, et sort de te. Je te dieu. Se parecía a Alejandro por la cabeza ladeada, a Cervantes por la bragueta siempre abierta y a Montaigne por no saber sumar ni con números ni con centavos. Lichtenberg. Escuchemos a los Feisty Free con Bring Noise Like Sleep del disco Menonita Rock. Un alma delicada se siente molesta al saber que hay que darle las gracias. Un alma grosera al saber que tiene que darlas. Nietzsche. Ahora escucharemos a los Llamarada con Ten to Down del disco Take the Sky. Thank you. La creación fue el primer acto de sabotaje. Cioran. Y con esta pieza nos despedimos. Escucharemos a Plankton Man con el Cucuy del disco Nortec Experimental. Radio Sofía, el lugar de tus pensamientos.